chiquitán, chiquititán, tan tan, que tum chiquitán, chiquititán, tan tan, que tum bam bam, que tum bam, que tepe tepe tan pam pam, que tum bam, que pim. Chiquitán, chiquititán, tan tan, que tum chiquitán, chiquititán, tan tan, que tum bam bam, que tum bam, que tepe tepe tan pam pam, que tum bam, que pim. Chiquitán, chiquititán, tan tan, chiquitán, chiquititán, tan tan, que tú.